La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, ¿no? Subversiones sonoras de La Otra Oreja. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de Radioactiva, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, que, bueno, si estás los lunes a las 16 horas, si ahora es lunes a las 16 horas, es porque estás escuchando Radio Asamblea. O La Retaguardia, o Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, o Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York. Ahora, si es lunes a las 6 de la mañana, es porque estás escuchando La Tribu de Buenos Aires, FM La Tribu. O si estás hoy jueves a las 20 horas, estás en FM de La Azotea, la radio más contradictoria de Mar del Plata. Una azotea que queda en planta baja. Bueno, en la operación está Lucas Durso. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Quedan muy poquitas cajitas. Las cajitas musicales del Che Guevara. La tenés que pedir aquí, ¿eh? En el Facebook somos La Otra Oreja. O por mail, otraoreja@gmail.com. Las vende la productora del programa de La Otra Oreja para recaudar fondos para pagar el sanguchito de Lucas Durso. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Hoy hay un grupo en Italia que conocimos, un grupo de ska punk, nacido en unos talleres de la zona periférica de Roma, en 1981, hace muchísimos años. El nombre de la banda Bassotti es el nombre en italiano de la banda de ladrones más famosa de Disney, ¿no? De los golfos apandadores también, de Beagle Boys. Bueno, así se llama en Italia la banda Bassotti. Sus componentes se conocieron cuando eran trabajadores de la construcción, todos obreros de la construcción, y este grupo ha conseguido un cierto éxito en Italia y también en España gracias a sus conciertos conjunto en el País Vasco con Negu Gorriat, ¿no? Del vasco Fermín Muguruza, entre otros. Bueno, sus discos los edita su propia discográfica, ¿no? Una edición autónoma. Y se distribuye por toda Europa. El grupo estuvo separado en el 96, pero volvieron a juntarse en el 2000 con una nueva sección de vientos y siguen activos. Combinan temas propios con versiones de exaltación a distintos temas sociales, ¿no? Violeta Parra, Carlos Mejía Godoy, Quilapayún, Los Fabulosos Cadillac, hace de todo un poco. Y vamos a escuchar la banda Bassotti. Guantanamera, dedicado a Valentina, a su hijo, a Silvio, que nos acomodó tan bien en Reggio Emilia. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Cultiva la rosa blanca en julio como en enero. Cultivo la rosa blanca en julio como en enero. Ahora el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Que me arranca el corazón con que vivo. Y para el juez que me arranca el corazón con que vivo. Carlos de Ortigas, cultivo, cultivo la rosa blanca. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. De un pensar profundo entre las penas del hombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Y seguimos con la banda Basotti, con la música subversiva de hoy. Y dice, oye, tú que dices que tu patria no es tan linda, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques en el mundo otro cielo tan azul como tu cielo. ¡Cuba! ¡Qué linda es Cuba! Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí, cinco fragas y una estrella.

mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, y yo te quiero mucho más. Cogollito de Piquibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lasta y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y seguimos recorriendo Italia y hay muchos compañeros a los cuales dedicarles las canciones y agradecerle la compañía ya a las guías, ¿no? A Serena y a su hija, hermosa gente, y a Elisa. Elisa del norte de Italia, con la cual estuvimos en Verona, una vez más, después de haber estado en Chiapas en 2004. Pero pasaron cosas, pasó un tiempito y nos reencontramos en su Italia. Y para ellos, una canción para cantar todos juntos, ¿no? Una subversión de la banda Basotti, esta banda italiana de la periferia de Roma, este grupo combativo que hacíamos referencia, un grupo creado por obreros de la construcción, comprometidos políticamente. La banda Basotti, el pueblo unido jamás será vencido. Así cantábamos en las calles en los 70. Y hoy también tiene que ser cantado. El pueblo unido jamás será vencido. La banda Basotti, por La Otra Oreja. Y así lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el Salar hasta el Teniral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y esta cajita musical con la música de Hasta Siempre se acaban, ¿eh? La producción de este programa las está vendiendo en favor de nuestro operador. De bancar el programa, en realidad, es la producción autogestiva. Nuestra propaganda no existe. Los sponsors son los siguientes. Gracias a los sponsors. Bueno, estamos vendiendo esta cajita musical con la figura del Che y con esta música de Hasta Siempre. Así que se pueden comunicar a los teléfonos de la radio, al 47268887 o al 223582870. O escribirnos al Facebook de La Otra Oreja. O a otraoreja@gmail.com. Che Guevara. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Orejita. Bueno, y en el 2002, yo era maestro de primer grado de una escuela de Chacarita en la ciudad de Buenos Aires, una escuela pública, y con las canciones, poesías y cuentos seleccionados por los alumnos de primer grado hicimos un disco. Y hay exalumnos que nos están escuchando y que quieren escuchar de vuelta para sus generaciones, para sus hijos inclusive. Un saludo para Belén, que nos escucha, y a, por supuesto, a su padre, que nos traía a Belén en una moto a la escuela, y después yo le llevaba el auto a Oscar, un mecánico maravilloso de Palermo. Bueno, vamos a escuchar Se mató un tomate, una poesía de Elsa Bornemann, y después La variedad,

¿De qué raza? No sé, ¿y vos? Mi mamá me dijo que soy de la raza humana. ¿Y yo también soy de la raza humana? Me parece que sí. Me acuerdo del Negro Rada viniendo a la escuela y viendo a los chicos candombear. Lujos, ¿no? Locuras que uno hacía. Bueno, hacía en esos lugares. Aquí seguimos haciendo otro tipo de locuras. La otra oreja latinoamericana. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague. Por el placer de llorar y porque estamos ahí, por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir, un crimen para comentar y una zamba para divertir. Dios le pague. Así era la letra de Chico Buarque, que grabó Daniel Biglietti junto con Leo Brower de Cuba y el grupo de experimentación sonora del IAIC, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Este disco Trópicos que grabó Daniel Biglietti, que fue prohibido durante distintas dictaduras aquí en la Argentina, en Uruguay, que le valió el exilio a Daniel Biglietti, que pudo encontrarse con Chico Buarque, con Leo Brower, con Edu Lobo y con tantos otros. Escuchamos de Chico Buarque, Dios le pague, Daniel Biglietti en la voz. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague. Placer de llorar y porque estamos ahí, por los chistes en el bar y el fútbol para aplaudir, un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pague. Esa falda por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pague. Esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser, por los andamios de gente para su